Según a la hora que estén escuchando este podcast, estamos acá en una nueva edición de Cable Pelado por Radio Pedal, este podcast de cuarentena, este podcast cuarentenal. Hoy en una fecha más que especial, primero de mayo del 2020, un primero de mayo atípico con respecto a lo que ha sido históricamente en los últimos años, con confinamientos, con gente intentando movilizarse de alguna manera. Es una fecha para nosotros muy importante, la reivindicación del trabajador, un tan castigado este año, en estos pocos meses que va de año y tanto castigo junto, ¿no? Para eso, en este programa especial, vamos a estar en un formato distinto al que venimos llevando adelante en los programas. Vamos a estar obviamente charlando con gente, pero no va a ser un invitado, sino que van a ser varios, gente que trabaja, que está en los distintos sindicatos que ahora vamos a pasar a presentar. Pero antes que nada, y como siempre, nobleza obliga, voy a saludar a mis queridos compañeros. ¿Cómo anda José Luis? El Popi Rodríguez, según así lo nombraron por ahí por los medios. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, acá en otro episodio de Cable Pelado por Radio Pedal, este podcast de cuarentena, que ya tenemos unas cuantas emisiones en esta tertulia pre-primero de mayo que quisimos hacer con diferentes representantes de los sectores de los trabajadores ante este primero de mayo, que bueno, ustedes cuando escuchen este podcast ya va a ser primero de mayo, y me queda darle el pie, bueno, la bienvenida a los invitados que ya vamos a nombrar, pero aparte de nuestro compañero también de podcast, Facundo Bartarreche. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos compañeros de Darío, Popi, por supuesto también el saludo para los entrevistados, que bueno, hoy, como adelantábamos ya, no va a ser la dinámica que tenemos siempre, hoy va a ser una lógica un poco especial, justamente va a haber una mesa de notables entrevistados que va a estar acompañándonos justamente en vísperas y con motivo del primero de mayo que va a estar en las próximas horas. Así que, como siempre, con muchas ganas de arrancar a hacer nuevamente Cable Pelado. Bueno, y le damos la bienvenida a Laura Alberti, representante del ZUNCA, y a Ismael Fuentes de Fuesis, que se han acercado a esta tertulia de Cable Pelado. Cabe destacar que también estaba pactado Martín Pereira, de la Federación de Funcionario de Salud Pública, pero él acaba de comunicarse con nosotros que se encuentra en una reunión con reivindicaciones en torno al seguro de paro y está bastante complicado. Vamos a ver si nos puede acompañar o si no, bueno, hablaremos con Martín en otra oportunidad. Buenas tardes para todos. Ya me presentó Ismael Fuentes, fue sí hoy en el INEFO changando para el PICNT y combatiendo con el gobierno que viene por todo. Y bueno, un abrazo fuerte para todos, virtual, que en estos momentos los abrazos y no, los saludos son más virtuales que de otra manera. Estamos a las órdenes y gracias, por supuesto, por la invitación. Sí, la verdad que hago las palabras de Ismael, muchas gracias por invitarnos. Ya dijeron los compañeros, yo represento a mi sindicato de base, es el sindicato de la construcción, el ZUNCA, pero además tengo una tarea en el PICNT, que es la Secretaría de Organización, que en este momento estamos con mucha tarea, y bueno, nada, muchas gracias en serio por invitarnos, y lo que sea, si es buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, en serio, muchas gracias por invitarnos. Bueno, le queríamos preguntar a ustedes, como para abrir el, para romper el hielo, pero aparte, más o menos, que bueno, Laura nos estaba contando ahora el tema organizativo y demás, cómo están afrontando cada uno de sus gremios, la preparación, o bueno, todo el tema del primero de mayo que tenemos mañana, bueno, que es lo que nos convoca hoy en esta tarde para que usted lo escuche el viernes en Radio Pedal. Sí, yo les puedo contar un poquito cómo se dio un poquito en la interna todo esto, porque es complejo este primero de mayo, como ustedes más o menos lo veníamos conversando, porque no si bien el primero de mayo es el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, y hace 130 años que en Uruguay se conmemora ininterrumpidamente, ni siquiera durante la dictadura se dejó de conmemorar este día, que es nuestro día, pero este año en particular se complejizó porque a partir del 13 de marzo, que se declaró la emergencia sanitaria, nosotros los trabajadores y las trabajadoras tuvimos que revertir o repensar la forma de conmemorar este día, porque nosotros estamos acostumbrados a este día estar en la calle y identificar nuestro día de lucha, porque eso es un día de lucha para nosotros, porque significa, bueno, conmemorar las 8 horas de trabajo, es un día donde muchos compañeros y muchas compañeras perdieron la vida por eso, por las 8 horas, por trabajo digno, por pelear para comer, para trabajar, para comer. Entonces, este primero de mayo para nosotros significaba eso. A partir del primero de marzo, que asumió un nuevo gobierno, y donde nos dicen que viene con una ley de urgente consideración, que viene por reformar una negociación colectiva, que viene por quitarte el derecho a huelga. Nosotros desde el movimiento sindical veníamos con un plan de acción bastante pesado, bastante para salir a la calle, y nos encontramos con esta pandemia mundial que Uruguay no es ajena. Y teníamos que modificar todo lo que veníamos planificado. Entonces, ¿cómo mostrábamos este primero de mayo, cómo reivindicábamos este primero de mayo? Bueno, primero pensábamos en una mesa representativa, se votó, juntarnos en 4 plazas, porque también teníamos que tener medidas sanitarias. Ahí recibimos llamadas de la Sindicato Médico de Uruguay, las recomendaciones también de nuestros mismos propios compañeros sindicatos del Sindicato Médico del Uruguay, de la Federación de Salud Pública, y los funcionarios de Salud Pública, y los compañeros de la Salud Privada, que nos decían que no podíamos poner en riesgo a los trabajadores y las trabajadoras juntándonos en una plaza y yendo en contra de las recomendaciones que nos estaban haciendo los que saben sobre el tema de infecciones. Y ahí tuvimos que, no les voy a mentir, en discusiones muy, muy fervientes, porque es así, las discusiones, por más que nos queremos y nos apreciamos y las discusiones se dan así, uno dice lo que piensa y a veces acaloradamente, pero entendimos que teníamos que llevarlo a una mesa representativa. Y más allá de que nosotros entendemos que la unidad del movimiento sindical hoy más que nunca debe mantenerse fuerte, era la mesa representativa, que después del Congreso es el órgano resolutivo el que tenía que decidir qué era lo que hacíamos con nuestro primero de mayo. Y así fue como surgió esta caravana, que también en consulta con estos mismos compañeros y compañeras, el Sindicato Médico, la Federación Uruguaya de Salud Pública, y la Federación Uruguaya de la Salud, con algunas recomendaciones, entendimos que era la forma, sobre todo, de darle voz a los que hoy no tienen voz. Porque el movimiento sindical representa a los trabajadores y las trabajadoras uruguayas organizados, pero hoy, en este momento, también representamos a los compañeros y las compañeras que en un momento también de su vida trabajan y de repente no pueden hacen aporte a la seguridad social, pero a partir de que estalló esta emergencia sanitaria, no tienen ni siquiera para pagar la olla, como decimos nosotros, porque el trabajo suyo es el día a día, de un peluquero, un taximetrista, o un fletero, un feriante. Y la emergencia es que, bueno, que nosotros entendemos que esos compañeros, esas compañeras en este momento se encuentran en una situación muy compleja y hoy el que le está, quien debería darle la solución, que es el gobierno, no se les está dando, y somos nosotros, como, no solamente como movimiento sindical, sino como organización social, porque también estamos nucleados dentro de la intersocial, que quienes están somos nosotros y varias organizaciones, por ejemplo, FUBAN, FEU, ONASPU, y hoy sabemos y entendemos que somos nosotros quienes los representamos y quienes les podemos dar voz a esos compatriotas que en este momento nadie los está escuchando. Entonces entendíamos que esta pandemia lo que hace es inmovilizarnos y no podíamos dejar que eso pasara. Entonces, bueno, entendiendo que este 1 de mayo debemos visibilizar toda esta situación, entendemos que a corazón caliente, sangre fría, sangre no, cabeza fría, y bueno, y debemos repensar un poco, y bueno, muchos entendíamos, porque yo era una de las que pensaba que era recular, pero bueno, conversando y dialogando con otros compañeros, con otras compañeras, entendíamos que era lo mejor para el movimiento sindical en este momento no exponernos de esa forma, y bueno, así salió lo de la caravana, que nos tiene muy expectantes a esperar cómo va a salir, pero nos tiene también muy ansiosos, porque entendemos que hoy es la forma de estas nuevas formas que hay, como ahora nos estamos reuniendo por esta forma, esta plataforma de vernos, de que no nos podemos saludar, no nos podemos, bueno, ahí el movimiento sindical tiene que ayornarse y bueno, mañana saldremos en una caravana, pero también hacernos oír y hacer oír a los que en este momento están pasándola muy mal. Sí, algunas consideraciones, digo, primero que nada, como bien decía Laura, no cabe duda que hay una realidad que nos cambió, y nos guste o no, nos pasó por arriba, ¿no? Es más, alguno como yo, ya viejo, brontosuario, lo que me cuesta adaptarme a funcionar con la tecnología, y a uno que le gusta cuando está hablando, y sobre todo cuando discutís, intercambiar opiniones, te gusta verlo cara a cara, ¿no? Sobre todo si hay confrontación. Esto de no verte cara a cara, de verte a través de la pantalla, obviamente a nosotros nos modifica un poco. Pero igual está bueno, digo, yo saludo este panel, digo, es un placer estar acá, poder compartir con ustedes, y sobre todo ver cómo entre todos juntos vamos encontrando la forma de dar respuesta. Lo que está claro, y yo creo que fue lo más saludable de la última mesa representativa, es que todos hablaban de luchar, capaz que veíamos diferentes opciones, diferentes formas de accionar, pero lo que no cabía duda es que hay que luchar contra lo que está planteando el gobierno, la ley de urgente consideración, más todos los aditivos, ¿no? Porque ya nos mandaron al Parlamento la ley que modifica todo el tema de la prensa y los medios de comunicación, lo cual desde el punto de vista político es bastante antidemocrático lo que se plantea, ¿no? O sea, abre la puerta a que uno o dos medios se puedan quedar con todas las radios y los medios de comunicación. Creo que estamos en un momento particular todos. En mi sindicato tenemos serias dificultades, porque hoy estamos hablando más de 50.000 trabajadores en seguro de desempleo, de las diferentes empresas, y ya también estamos previendo que hay trabajadores de algunas empresas que las empresas no quieren retorno de ellos, porque cerraron los locales, tenemos empresas que han cerrado los locales en el interior, y algunos acá, y en algunos lugares, como por ejemplo el caso de Lolita, ya se están conversando reestructura donde las empresas plantean despidos. Y yo estoy convencido que esto va a pasar así en varios lugares, no creo que Fuessi sea la privilegiada en eso, ¿no? Creo que va a pasar en varios lados, y entonces el movimiento sindical va a tener que enfrentar una situación de reestructura y de empleo, que aparte se agrava también, porque no es solo que las empresas aprovechan la ocasión y cierran y hacen sus ajustes, sino también que habrá otras, y ya se planteaba, por ejemplo, la situación de la bebida, donde la introducción tecnológica también va a golpear. Va a golpear en puestos de trabajo. Y eso también está arriba de la mesa. Pero yo creo que lo que más me llama a que tenemos que dar una batalla grande es que algunas modificaciones en el mundo del trabajo vienen para quedarse. Yo hablaba justo del sector tiendas, donde hoy muchas de las tiendas se están vendiendo virtualmente. Y el trabajo y la venta virtual modifican las condiciones de trabajo, pero también te genera problemas con los puestos de trabajo, ¿no? La gente se adapta, se acostumbra a comprar vía internet, vía la computadora, y las empresas eliminan los vendedores, las vendedoras. Y ahí hay un golpe duro a un sector, sobre todo donde el mayoritario del sector de ventas, ¿no? Y ahí va a haber que dar una batalla para encontrar reubicación para esa gente desde el punto de vista del puesto de los puestos de trabajo. Inclusive va a haber modificaciones que va a haber que discutir desde el punto de vista de las condiciones de trabajo. Hoy se está instalando el trabajo virtual, ya tenemos varios miles de trabajadores que están con el trabajo virtual, algunos le llaman teletrabajo, trabajo en casa, busquémosle la forma que quieran, pero eso lleva inclusive a la ruptura de las condiciones laborales actuales. Por ejemplo, la ley de 8 horas, por ejemplo, la ley de licencia, por ejemplo, el descanso semanal. Hoy se empieza a cuestionar todo eso con estas nuevas formas de trabajo. Entonces se nos abre un mundo donde no solo va a haber que pelear por el salario y los puestos de trabajo, sino va a haber que pelear por las condiciones de trabajo y por lo menos por mantener derechos que los trabajadores nos costó conquistar y que no podemos regalar en estas condiciones. Y ahí inclusive va a haber que legislar. No quiero entrar, porque eso sería, yo creo que para otro programa, con el tema de los datos, ¿no? lo que las empresas pueden llegar a hacer con los datos. Ahí tenemos todo un tema que está lindo para discutir, uno puede tener algunas ideas, pero y se está discutiendo a nivel de todo el mundo, pero se abre una puerta muy compleja. Entonces, lo que no cabe duda es que este primero de mayo es bien diferente, yo creo que por todo, ¿no? No teníamos un primero de mayo con estas características, y es un gran desafío para el PCNT, por eso yo soy un convencido que hace bien la central en movilizar, en hacer una caravana, en sacar el tema a la calle y sobre todo en dar batalla en defensa de los mejores intereses y también creo que va a haber que ver algunas cuestiones en ofensiva de cosas que están planteando el gobierno que atentan contra el movimiento sindical, donde ya por ejemplo en la LUC obviamente está planteada la represión a la protesta y eso es terrible. Yo creo, estoy convencido que ni la dictadura militar se atrevió a tocar algunas cosas que hoy este gobierno está introduciendo, que son salvajes desde el punto de vista democrático, y que me parece que ese es el primer punto. Creo que como movimiento sindical debemos de defender con todo lo que tengamos para no permitir avanzar y que en definitiva la protesta social pueda seguir, nos podamos seguir organizando y podamos seguir reivindicando los derechos de la gente. Porque algo que decía Laura, que me parece que es fundamental entender, es que ya hoy el PCNT no representa solo al trabajador formal inscrito en el BPS. Hoy representamos otra decena de miles de trabajadores que no están inscritos, que trabajan en la calle, que son feriantes, que son monotributistas, unipersonales en algunos casos, y que están en esa línea a veces hasta más cerca de perder los derechos que los trabajadores formales, más allá de lo que puedan ser los ingresos, porque una cosa son los ingresos, pero otra cosa es la formalidad y otra cosa son los derechos, ¿no? El tener derecho a la licencia, el derecho al día de descanso, a la media hora de descanso, que bueno, que también son parte de lo que tenemos y que creo que hay que preservar. Entonces cierro con esto, un primero de mayo bien diferente, bien distinto, con un desafío enorme y que creo que es muy importante que mañana haya una gran movilización. Bueno, has pasado por un montón de conceptos y temas ahí muy, muy interesantes del cual ya vamos a ahondar, pero quiero pasar a Laura, para preguntarle, el Zunca fue quizás no, no el Zunga, sino la gente de la construcción, ¿no? Los obreros de la construcción, fue la primera gente que empezó a trabajar, fue, bueno, como los primeros que largaron, como ayer yo pensaba, ¿no? Cuando el presidente de la calle decía que después de que se vean los resultados de los tests que se le hicieron a los trabajadores de la construcción, recién a partir de ahí van a empezar a ver cómo iban a seguir con los distintos, los entes públicos que vendría a ser. Pero la pregunta que te quería hacer, Laura, es, primero, bueno, esto que parece que los tomaron como conejillos de India, ¿no? A los trabajadores de la construcción. Y bueno, ¿cómo fue ese reintegro? ¿Cuáles son las primeras conclusiones que van sacando? ¿Cómo se fue dando todo ese proceso? ¿Cómo lo fueron manejando ustedes como sindicato? ¿Y cómo se han sentido también los propios trabajadores, teniendo que reintegrarse a sus trabajos, sabiendo que están sumamente expuestos, ¿no? Sí, primero, porque en realidad no es que nosotros fuimos los primeros que volvimos a trabajar. Nosotros lo que logramos, porque al ser un sindicato que tiene una organización, en realidad lo que nosotros tenemos es un buen ámbito de negociación, capaz que es eso. Nosotros lo que logramos fue una licencia especial, o sea, a partir de que se desató la emergencia sanitaria, nosotros lo que logramos fue una licencia especial, ¿tá? Que a partir de que, bueno, los trabajadores pudieron irse a su casa, también sin las manos vacías, porque logramos una partida especial, y eso, y después nosotros sí teníamos una semana, que era la semana de turismo, que eso sí, era la licencia reglamentaria, o sea, claro. En vez de irnos de vacaciones, lo que hicimos fue, designamos una semana nuestra, de nuestra licencia, para que usarla como cuarentena, podríamos hacer, ¿no? O sea, entonces tuvimos 2 semanas de la licencia especial, más nuestra semana reglamentaria, y eso fue lo que utilizamos como negociación, porque en realidad había una preocupación, que bueno, con lo que estaba pasando, los trabajadores lo que necesitaban era, bueno, ir a su casa, estar con su familia, porque había como miedo, susto, llamémoslo como quieran. ¿Tá? Y bueno, había una necesidad en el gremio de que el trabajador se quedara en su casa durante unos días, un tiempito, para que, bueno, como que calmar. Después lo que pasó fue que el gobierno y el ministerio y el sector empresarial salió a decir que en acuerdo con los trabajadores de la construcción volvíamos a trabajar. Que eso no fue así. O sea, nosotros, y gracias por nosotros, nos quedábamos en casa. Pero claro, el sector empresarial lo que hizo nos convocó a trabajar. Y nosotros, cuando vos te convocan a trabajar, vos lo que tenés que hacer primero es acordar las condiciones, porque había una emergencia sanitaria. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, vos me estás convocando a trabajar, pero ¿bajo qué condiciones? Eso fue lo que hicimos. Nosotros lo que hicimos fue, días previos, negociar las condiciones para ingresar a trabajar. Nosotros consideramos que las condiciones para ingresar no estaban dadas. Y se está viendo, por ejemplo, ahora en 33 hay una empresa que está dejando parado a 600 trabajadores, 600 familias, ¿tá? De esas cuales 600 familias, 200, más de 200 trabajadores no tienen los jornales ni siquiera para el seguro de desempleo, porque la empresa no tiene las condiciones, lo que nos dijeron al principio, para las condiciones sanitarias, para que los trabajadores ingresen a trabajar, no tienen las condiciones para darte los sueños porque tienen un traslado, no tienen las condiciones para los comedores, no tienen las condiciones para los vestuarios, o sea, el ingreso se hace en un pasillo de 2 o 3 metros, que ahí pasan 50, 60 personas, o sea, está diciendo una empresa que viene a hacer, va a poner millones de dólares en una inversión, que no tiene las condiciones, y eso es lo que nosotros estábamos diciendo desde el principio, que no estaban las condiciones. Lo que nosotros intentamos fue, mediante un protocolo, generarlas. Pero ahora no nos pueden decir que van a aprobar en cuanto con 400 trabajadores, porque los compañeros de FUESI, de la industria y comercio, están trabajando desde el 13 de marzo. Los compañeros de la UMRA están trabajando. En ese sentido, es ilógico lo que están diciendo. Lo que nos están poniendo nosotros por delante, porque es como que, ya, ellos sí, ellos pudieron entrar a trabajar, pero ¿y el resto de los compañeros que están trabajando todavía? Que no pararon, que no tuvieron la posibilidad de negociar y salir como nosotros con una licencia especial. Entonces, me parece que las señales que da el gobierno son inequívocas, ¿tá? Siguen siendo inequívocas, ¿tá? Cuando nosotros sabemos que, por ejemplo, el transporte debería ser, nosotros lo sabemos porque, es más, por ejemplo, en las recomendaciones que estamos dando para el 1 de mayo, no pueden ser, no pueden ir más de 4 o 5 personas por ómnibus, y el transporte urbano de pasajeros, o sea, sabemos que hay muchísima cantidad de trabajadores en el seguro, se mermó la cantidad de ómnibus de transporte, y las recomendaciones son unas, pero a las empresas no les importa, porque mandan trabajadores al seguro y porque se mermó. O sea, las señales que sigue dando el gobierno son inequívocas, pero no nos pueden poner a nosotros los trabajadores por delante. Es complejo, es muy complejo cuando vos vas a negociar o vas a tratar con alguien de esta forma. Lo que es la salud es un tema muy complejo y nosotros con eso no vamos a negociar ni vamos a transar. La verdad que está complicado. Laura, y yo quería hacerte una pregunta en torno a ese caso que nos estabas citando ahora de 33, de estas 600 familias. ¿Ustedes han tenido negociaciones o contacto con el ministerio para poder ver qué se hace con esta situación? Porque hay gente que no le dan los jornales para el seguro, o sea, son 600 trabajadores, o sea, 600 familias que no tienen cobertura de ningún tipo. Y ahora, con todo lo que está sucediendo. El ministerio está desde la hora cero con esta negociación. O sea, el ámbito siempre fue tripartito. O sea, el ministerio sabe desde el inicio de la negociación. O sea, capaz que no ha estado el ministro o el viceministro, pero siempre ha habido alguien del ministerio en la negociación. O sea, siempre ha sido un ámbito tripartito. Acá lo que pasó es que vos tenés una empresa madre, que creo que es Cielo Azul, que tiene como un contrato con la otra, que no me acuerdo el nombre, se llegó a un preacuerdo, ¿tá? De que a los trabajadores que tenían para el seguro se le iba a dar un monto para compensar, a los compañeros que no llegaban al seguro de paro se les iba a pagar determinado monto también. Eso fue un preacuerdo, cuando vinimos a Montevideo, los compañeros vinieron a Montevideo a firmarlo, la empresa madre dijo que no, o sea que es un problema entre las empresas, y quienes quedaron más para arriba, los trabajadores. Entonces, es complejo esto, porque además está en juego no el tema solamente sanitario de los trabajadores, sino también el tema económico, porque acá hay familias que están desde marzo, mediados de marzo, sí puede pagar la olla, porque nosotros hablamos así, sin llevar el plato de lenteja para comer. Entonces, está complejo. Yo ahora le quería preguntar a Ismael sobre el tema de, bueno, ya él nos adelantó algo sobre el tema de Fuesis, bueno, el tema de las tierras, por ejemplo, citó a Lolita ahí, y es como también cito a Laura, que dijo que ellos no han parado desde que se declaró esta pandemia, el 13-14 de marzo. ¿Cómo es el tema de los supermercados en este contexto, Ismael, que es gran parte de los asociados o miembros de Fuesis, responden a los supermercados o grandes superficies? Primero que nada, Fuesis es muy grande, ¿no? Todo comercio, todo. Claro. Y todos servicios. Los servicios, empresa de limpieza, de seguridad, sanitaria, etcétera. Es muy complejo Fuesis. Sí, no cabe duda que el sector supermercado es, de alguna forma, el sector estrella en el sentido de que es el que tiene más cantidad de trabajadores, estamos hablando de un sector de más de 20.000 trabajadores, y obviamente por las características y el peso de la actividad económica, donde cualquiera de todos nosotros alguna vez entró a un supermercado, para bien o para mal, hemos entrado. Y la otra punta que tienen los supermercados, que es lo que hay que analizar, que hoy la mayoría de las empresas en el sector supermercado son empresas transnacionales, ¿no? Es decir, en el sector supermercado, excepto algunos supermercados de porte más chico o la cadena macromercado, el resto, el Dorado, podemos decir que es cadena. El resto son todas cadenas transnacionales con capitales muy fuertes. Inclusive, deben haber escuchado, estuvo el rum-rum de que el grupo Casino, Disco Devoto y Jean, lo podía comprar la cadena de tienda inglesa que responde a un grupo de Estados Unidos, Goldman Sachs, etcétera, etcétera. Con todo lo que eso implica, ¿no? Un fondo de inversión. Y casi ir hacia un camino casi monopólico, ¿no? Porque ¿cómo competís contra una bestia de esa, donde ahí se jode todo el mundo? Porque el productor que le vende, le tiene que vender a la cadena al precio que el supermercado quiere, pagarle las condiciones que el supermercado quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí marchan distribuidores, marchan proveedores, y por supuesto perdemos el público en general, porque las condiciones de precio las marcan ellos. El sector supermercado, yo te diría que hay una organización, yo diría, aceptable desde el punto de vista de la cantidad de afiliados, estamos en el 50% de afiliación, y tiene relativas condiciones de pelea, ¿no? Acá todo hoy se mide por relación de fuerza. Yo ya creo que en la cancha se define por relación de fuerza, ¿no? Y obviamente cuando vos peleás contra patronales de esta índole, tenés que estar muy bien parado en la cancha para confrontar. Lo cierto es que, bueno, se establecieron algunos protocolos de funcionamiento en los diferentes lugares de trabajo, acordados en el propio ministerio, para seguir funcionando, porque los supermercados nunca pararon. Es más, por ejemplo, pararon los shopping, o sea, los shopping se cerraron, pero los supermercados que están adentro de los shopping siguieron funcionando. Para ver el poder que tiene esta gente, ¿no? Es más, yo te diría, capaz que ya a esta hora no tanto, a esta altura de la pandemia, pero cuando recién arrancó la pandemia, me atrevo a decir que los primeros 15, 20 días los supermercados la hicieron a paladas. Sí, sí. Vendían el doble de lo que normalmente vendían. No quiero saber lo que va a ser hoy. Hoy es un día muy particular, hoy 30 de abril. Ustedes saben que es históricamente el mayor día de venta de los supermercados, más que fin de año, Navidad. O sea, hoy 30 de abril es el mayor día de venta. Vamos a ver cómo cierran hoy los números, pero yo creo que no van a cerrar mal, creo que van a cerrar muy bien. La hacen a paladas, ¿no? Y bueno, logramos establecer una serie de protocolos que, como siempre nos pasa en estas cosas, donde tenemos relación de fuerza, los podemos hacer respetar, donde no la tenemos, te pasan por arriba, ¿no? Y más allá de que denuncias, arañas, decís alguna cosa, ya después que está hecho, ¿no? Ahí no hay marcha atrás, no hay vuelvo atrás y corrijo. Pero creemos que vamos camino a un relacionamiento muy complejo, sobre todo por la complejidad que tiene esta patronal. Yo te diría que hay tantas formas de trabajo como empresas hay, pero fundamentalmente por la gran concentración, ¿no? O sea, la concentración cada vez es mayor. Algunas empresas, como es el caso, por ejemplo, de Tata, bueno, compraron Tata, Multiahorro, pero ya compraron WOW, compraron Farmacia San Roque, compraron Motociclo, ¿no? Entonces, se está expandiendo desde el punto de vista de lo que venden y se están transformando en un puzzle muy, muy grande que obviamente terminan ellos poniendo las condiciones a todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que logramos avanzar, por lo menos de instalar algunas condiciones, sobre todo los protocolos para respetar. Y también, bueno, es bueno decirlo, a veces lidias con la gente, que no es sencillo, ¿no? Porque cuando acordamos que, bueno, que entrara uno por familia a comprar, después que están en el super y vino el matrimonio con los dos gurises, anda a decirle que uno queda afuera con los dos gurises, se acomplejiza, es una realidad compleja, no fácil de hacer respetar, pero que, bueno, hemos hablado con la gente, en muchos casos hemos sido los trabajadores, el sindicato que ha hablado con la gente para explicar el porqué de todo esto y el respeto a todo esto, que en definitiva también está pensado en la propia salud del cliente, ¿no? No es solo la de los trabajadores. Pero yo creo que lo más importante de esto es que, yo diría, es como una preliminar de lo que se viene ahora, que son los consejos de salario, ¿no? Esto fue como una preliminar. Bueno, ahora cuando vengan los consejos de salario, ya le viste algunas patas a la sota, y obviamente te pone de cara a cómo te tenés que preparar para eso que se viene, y que en el caso nuestro, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, si se llegara a aprobar la LUC, donde te dicen que 5 personas repartiendo volantes en la puerta de un local es asonada y podés ir preso, imagínense lo que significa eso para nosotros, que nuestra mayor medida de lucha siempre ha sido el plantarnos en las puertas de los supermercados, repartir volantes, hablar con la gente, en algún caso, cuando nos da la fuerza, algún trancazo, también es cierto, pero digo, esto puede ser lapidario, o sea, vamos a tener que pelear contra las patronales, contra la LUC, y bueno, y habrá que ver qué relacionamiento logramos tener con los compañeros de la policía en el caso de que se venga alguna represión, porque ahí también nos jugamos una partida importante. Una pregunta, Ismael, un poco para seguir la línea de que viene hablando, porque si no, después capaz que se cambia mucho el tema y nos vamos medio lejos. Ismael, vos has hecho referencia en varias oportunidades a la automatización que se está dando en el rubro comercio y servicios. Lo decías recién, no solamente el supermercadismo o los almacenes, sino que hay otro porcentaje menor, pero porcentaje representativo igual, de personas que trabajan en el área. Es decir, considerando la automatización que se viene dando, y a lo que suma además esta pandemia, ¿no? que obviamente dificulta mucho más el panorama, ¿qué maneras puede haber de adaptarse a la realidad que presenta ese escenario, justamente en rubros que tal vez no sean los más visibles dentro de Fuesi, pero que igual sí son indispensables para un montón de personas que dependen como modo de vida de esos trabajos, de esos puestos laborales? Bueno, me tocaste la general de la ley, ¿no? Yo, entre otras cosas, mi mayor changa hoy es integrar el directorio del INEFOB, el Instituto Nacional de Formación Empleo y Formación Profesional, ¿no? Yo estoy convencido que hay, sobre todo, un par de elementos que son vitales. El primero es la capacitación, la formación profesional, desde el punto de vista de desarrollar y que los trabajadores tengan capacidades para desarrollar, pero no tanto desarrollar sobre un tema específico, es decir, soy electricista y me desarrollo como electricista, no, sino cómo desarrollar esas multihabilidades que tenemos los trabajadores, las competencias, para estar en posibilidades de desarrollar tareas diferentes, inclusive de desarrollar tareas diferentes, de poder dar respuesta a los cambios que se vienen, ¿no? Creo que ahí la formación es un aspecto muy importante, que inclusive eso puede tener y tiene, y ya estamos trabajando, en lo que se llama la certificación de competencias, ¿no? Es decir, que tengas un titulito que diga, estás certificado, sos competente para desarrollar tal cual cosa, etcétera, etcétera. Ese es un primer aspecto. Y el segundo aspecto, obviamente, pasa por acordar con las empresas. Yo creo que ya estamos en una etapa donde hay que visualizar que este tipo de empresas con la introducción tecnológica deben aportar a la seguridad social. Yo soy un convencido que en esta etapa ya la formación tiene que ser parte del horario de trabajo. Es decir, trabajás 6 y 2, formarte. Esa es una cuestión que creo que hay que pelear con uñas y dientes, que es posible, en algún país de Europa se está avanzando en eso, y creo que acá hay que avanzar hacia eso, la formación como parte del trabajo, ¿no? Pero también creo que hay que desarrollar desde el punto de vista del trabajo, con esas habilidades, los propios trabajadores, desarrollar esas nuevas formas, ¿no? Que nos permitan ser, digamos, posibles de ubicar diferentes puestos de lo nuevo que se está viniendo. Hablábamos de la venta virtual, que ya está instalada, pero la venta virtual, por ejemplo, trae aparejado nuevas tareas como son la logística. Es decir, está muy bien, pero está apoyada en logística. Es decir, grandes lugares donde se acomoda la mercadería, se arman los pedidos, y después esos pedidos se les da a alguien que los lleva. Y ahí se instala, digamos, el reparto, dicho vulgarmente, que es parte de esa logística, y de la cual obviamente los trabajadores podemos aprender, lo tenemos que hacer trabajadores, somos capaces y habrá que desarrollarla. Entonces yo creo que hay un desafío muy grande, y tenemos un desafío muy grande inclusive en dar una pelea porque esos compañeros, algunos pongamos que puedan quedar afuera de un puesto de trabajo, capacitarlos y que tengan la capacidad de insertarse en el mercado en otros puestos de trabajo o en otros trabajos que también van a ir surgiendo. El gran problema que tiene Uruguay, yo acá quiero ser muy claro, ¿no? Lo discutimos con el gobierno anterior y teníamos diferencia, es que nos cuesta definir qué va a hacer el Uruguay, qué va a producir. O sea, nos vamos a dedicar solo a la vaquita, a la soja, no podemos producir otras cosas. Algunas cosas se han desarrollado por sí solas, todo lo vinculado a la tecnología de la información prácticamente se ha desarrollado sola, ¿no? El plan Ceibal, yo creo que fue lo más fuerte que se hizo desde el punto de vista del Poder Ejecutivo y del Gobierno para darle un empujón. Bueno, ahí hay mucho para trabajar. Yo creo, como algunas compañeras de la Universidad de la República, sobre todo Lucía, lo plantea muy bien, desarrollar la tecnología, en la biotecnología, en la nanotecnología. Uruguay tiene condiciones óptimas para eso porque tenemos muy buena fibra óptica, tenemos muy buena conexión y tenemos gente que sabe y sabe mucho. Y lo único que nos falta es investigar, porque estas cosas sin investigar no se pueden desarrollar. Yo digo, lo simplifico, ¿no? Se juntaron 8 gurises y armaron un test para el coronavirus en la Universidad de la República. Y se juntaron prácticamente sin nada, ¿no? Artesanalmente. Y entonces, si tenemos esas capacidades, yo me digo, si les damos herramientas, si les damos una guía, no quiero saber a dónde podrían llegar, sobre todo desde el punto de vista de la Universidad de la República, que tiene muy buenas capacidades. Quería ahora preguntarle a Laura, sobre lo que, hablando también un poco de lo que decía Ismael, sobre la negociación colectiva, que es un tema que se va a venir a futuro. Bueno, ¿qué expectativas, no? ¿Y qué perspectivas tienen de acá a futuro con eso, sobre todo en este contexto, ¿no? De que un contexto que va a ser bastante, bastante crítico, que va a ser bastante complicado. ¿Cómo ven ustedes a futuro esas negociaciones que van a tener con el gobierno? ¿Qué perspectivas tienen de acá a futuro? Nosotros, hoy se nos termina el convenio colectivo. O sea, ya mañana nos quedamos sin convenio. O sea, por lo general, cuando está por llegar la fecha de cierre del convenio, nosotros ya un mes antes o un tiempo antes ya teníamos conversaciones previas. Ya hoy no ha habido nada. Lo único, creo que hace 2 o 3 días vamos a conversar por este tema de lo de 33 y hubo una consulta con el ministerio, y el ministerio lo que dijo, que por eso salió ayer, hoy es jueves, ayer en el Secretario Ejecutivo una resolución, porque cuando se juntaron con el Consejo Superior Tripartito, y hubo un planteo desde el Secretario Ejecutivo con respecto a los consejos de salario, que nosotros lo que se llevó desde el Secretario Ejecutivo fue la instancia de prórroga de todos los consejos, o sea, de la negociación colectiva toda, ¿tá? Que una cosa es prorrogar y otra cosa es suspender. Son dos palabras totalmente distintas en lo que significa a la negociación colectiva. Porque suspender la negociación colectiva significa que, así como está planteado, yo de acá a la próxima negociación, como trabajador, tengo pérdida salarial, porque la mayoría de los consejos de salario, la negociación colectiva, corregime en el mismo, si yo estoy equivocada, si yo me quedo como estoy, o sea, con el aumento de salario como estoy, y la inflación que se está yendo al techo, yo ya pierdo salario, o sea, voy a comprar con la plata que tengo hoy, voy a comprar al supermercado, y ya tengo pérdida salarial. Pero si yo prorrogo, ¿tá? O sea, significa que la negociación colectiva con las fórmulas gatillo puede ser, se dispara, entonces yo compenso el aumento salarial con la inflación y por lo menos no tendría pérdida salarial. Pero por eso una cosa es suspenderlo y otra cosa es prorrogarlo. O sea, así como esto, como lo firmé, yo lo prorrogo un año más, ¿no? Hasta, tener que generar las mejores condiciones para negociar, y la negativa fue rotunda, ¿no? Esto es lo que está diciendo el Poder Ejecutivo, que no fue lo que dijo, que no fue lo que habló con el PCNT, fue lo que nos dijeron a nosotros, el Sindicato de la Construcción. Por eso nosotros ayer en el Secretario Ejecutivo le pedimos al PCNT que aclarara bien, porque yo sé lo que dijo, lo que llevó la delegación de mi Secretario Ejecutivo, mi delegación del PCNT, la posición que llevó, y mi sindicato, cuando fue a preguntar, el Poder Ejecutivo le dijo otra cosa. Entonces ayer lo que pedimos fue, vamos a aclarar, porque yo voy a confiar siempre en la clase trabajadora, voy a confiar siempre en el PCNT, pero si el Poder Ejecutivo está diciendo otra cosa, que fue lo que se, que no fue lo que se dijo en esa reunión, tenemos que salir a decir lo que pasó en esa reunión como trabajadores que somos y como representación del PCNT. Por eso ya salió una declaración de que nosotros como delegación dijimos eso, pero que también dejamos libre a que si, por ejemplo, el Sindicato de la Construcción o la FUS, que también se termina ahora en estos días el convenio, se quiere sentar a negociar, está en su libre derecho, pero que la postura que llevamos como PCNT al Poder Ejecutivo es prorrogar los consejos salarios, ¿no? Pero no quita de que cualquier sindicato, si quiere sentarse a negociar, si tiene la posibilidad de sentarse a negociar, bien, va a ser bienvenida, o sea, va a ser apoyada y va, ¿no? Nosotros hoy creemos que podríamos sentarnos a negociar. Vamos a intentarlo, no sé si qué va a pasar, no te sabría decir, o sea, nosotros en estos días vamos a tener ejecutivo y vamos a ver, pero el plan de acciones es sentarnos, sí, o sea, pelear por nuestro consejo de salario, pero vamos a ver qué es lo que, cómo viene. Nosotros, a ver, no, yo voy a ser clara, el Sindicato de la Construcción es guerrero. Vayan con perros y marrones a pelear. Claro, a nosotros nos gusta pintarnos la cara de guerra, o sea, la es así. Ah, no les voy a mentir. Ah, cuando a un trabajador en una obra se le complica, nos encanta prender fuego a las obras. Yo no les voy a mentir. ¿Ah? Más allá de que nosotros tenemos un protocolo sobre relaciones laborales, ¿ah? Que yo creo que muy pocas sindicatos lo tienen, muy pocos convenios colectivos lo tienen, ¿ah? No vas a ver que hay muy pocas obras que estén paradas o muy pocas empresas que se paren porque nosotros se nos antoje, sino es porque por incumplimiento. Cuando te dicen, el gobierno te dice, yo quiero cortar el derecho a huelga. ¿Cuántas huelgas ustedes se enteraron que hay o cuántos centros de trabajo ocupados se enteraron que hay? Y yo no creo que nosotros nos levantemos un día y digamos, ah, vos sabés que hoy voy a ocupar el Devoto. Si yo ocupo un centro de trabajo, es porque el sector empresarial o el empresario está en falta o no me paga, o yo les voy a contar una cosa, Caputo, nah, yo atiendo el sector citrícola, Caputo no le paga a los trabajadores. O sea, directamente no les paga, les debe, o sea, los trabajadores los tiene con el salario del 2017 y 2018. Hoy están en concurso por el salario, o sea, por el aguinaldo del 2017, el salario vacacional del 2018, por salario del 2018, ¿tá? Los compañeros que terminaron la zafra en 2019, o sea, entraron a trabajar en 2019 porque tenían necesidad de entrar a trabajar, pero les debían todo. ¿Y qué haces? Que luego le decís a los compañeros que querían ocupar, no ocupes, cuando vos entras a trabajar, vas a trabajar por amor al trabajo. Es complejo cuando te dicen, te dicen vos ocupás porque ocupás. No, ocupás porque el sector, el empresario te está en falta. Cuando te toman el pelo de esa forma. Es complejo cuando pasan estas cosas y vos vas y hablás con un empresario y te dice, bueno, yo tengo que ver por el bien de la empresa. Y es que paga la luz, el agua, el alquiler, y que le tiene que dar de comer a sus hijos, y nos pasa. Y te sentás a veces adelante de gente que te dice esas cosas. Sí, es terrible. Aparte hay como un menosprecio hacia la práctica sindical, hacia lo... Es como siempre que... Es como decir vos, Laura, no, vos no te levantás y decís, ay, hoy voy a ocupar. La ocupación es una forma de la reivindicación del trabajador ante una situación puntual. O sea, nosotros también hemos estado en diferentes ámbitos de trabajo que ha llegado a una huelga o a una ocupación o a cortar la calle, lo que sea. Son herramientas dentro del ámbito democrático para reclamar lo que es tuyo. Es así, es tal cual. Yo no me voy a olvidar nunca, hoy es el Día del Trabajador Rural, ¿no? Y hace dos años, un año y pico, cuando estábamos elaborando el Consejo Salario de los Trabajadores Rurales del Arroz y de los Tambos, me acuerdo que los señores se enojaron porque había la cláusula de ¿cómo es? De rectificación, o sea, había que pagarle 400 y pocos pesos a los trabajadores, ¿tá? Por lo del cuando te pasás de, bueno, eran 400 pesos, ¿da? Y los señores se enojaron porque ellos decían que no le correspondía. Y el gobierno, o sea, el Poder Ejecutivo les dijo que sí, o sea, que estaban equivocados, que, de, o sea, a favor de nuestro, de los trabajadores. Los señores se levantaron y se fueron. Y a la siguiente ronda, al siguiente llamado, vinieron con una propuesta, ¿tá? Por lo general las plataformas las traemos siempre los trabajadores, o sea, yo la primera vez en mi vida había visto una plataforma que la trajera el sector empresarial. La plataforma decía, te firmo un convenio a un año, porcentaje de aumento cero, así decía, porcentaje de aumento cero, y no cero reivindicaciones. Eso te trajeron de la mesa, y como los trabajadores dijimos que no, y el Poder Ejecutivo les dijo que esa plataforma era, no era conveniente, si los señores se levantaron y se fueron, no quisieron negociar. A ese punto llegamos a veces, y aguantar los trabajadores, o sea, si no hubiera sido porque el Poder Ejecutivo decretaba, los compañeros y las compañeras, ese año, o sea, el Consejo salió el pasado, no hubieran tenido porcentaje de aumento. Yo quiero saber qué va a pasar este año, o sea, cuando tengamos Consejo de Salario, porque ese año el Poder Ejecutivo decretó el aumento. ¿Tá? Cuando vos te sentás con un Poder Ejecutivo que lauda un poco a favor de las del sector empresarial, va a ser complejo, va a ser muy complejo. Porque cuando en el caso de trabajadores rurales, además, que en el caso de trabajadores rurales, además, tienen una complicación aparte, que es la dificultad que tienen muchas veces justamente para organizarse, por un tema físico, de estar más distanciado, de tener que recorrer grandes distancias o estar muy alejado uno de otro, que es otro obstáculo más que tienen al momento de hacer fuerza y hinchar como organización, como sindicato también. Sí, tal cual, es así. Esas son las realidades que hoy vivimos los trabajadores. Quiero introducir un tema que me parece que no es menor, ¿no? Este gobierno es fiel representante de una clase social y política en el país, fundamentalmente de los rurales, patronales, por supuesto, ¿no? Si uno mira gran parte de la plataforma, escuchábamos alguna de estas como reivindicaciones de Un Solo Uruguay hace un tiempo. Ojo, porque acá estamos enfrentando a un gobierno que se sustenta y se apoya en un sector social de este país muy rancio, yo diría lo peor del país desde el punto de vista empresarial, ¿no? A mí me gusta hablar de empresarios y patrones. Yo creo que hay empresarios que son muy buenos empresarios con los que nos vamos a enfrentar y tendremos problemas, pero hay algunos que tienen un estilo bien patronal. No olvidemos a aquellos compañeros que los castigaban a latigazos, ¿no? Y eso pasó. ¿Y qué casualidad pasó en el medio rural? Que aparte el medio rural, por sus condiciones de trabajo, se presta para mucha cosa. En algunos casos, ¿dónde está la línea entre la esclavitud y el trabajo, no? Yo me pregunto, cuando vos estás 24 horas en el mismo terreno, en la misma estancia, y te llaman a toda hora con alguna tareita. Entonces, claro, ahí en el sector rural, como bien decía Laura, tenemos algunas patronales que son históricas, el caso de Caputo y algunas más, pero los problemas con Caputo, yo quiero saber, yo me acuerdo desde el año 89, me acuerdo en el año 89 haber viajado a Salto, yo en ese momento estaba en la Federación de la Bebida, y teníamos una situación cercana ahí con la gente de La Naranja y la Cruz de aquella época, algunos lo recordarán, y teníamos algunas situaciones cercanas, y bueno, lo que era negociar con los caputos era, ¿no? Tenía que ir bien armado, ¿viste? Y bueno, eso yo creo que no ha cambiado, sigue habiendo dentro de algunas patronales una concepción arcaica, que para ellos lo más importante es que no hubiera negociación colectiva. Si fuera por ellos, no quieren negociación colectiva, no quieren licencia sindical, no quieren derecho de huelga, es decir, lo mejor que puede haber es que no haya sindicato y que no haya PCNT para ellos. Lo hay a pesar de ellos. Y hay con sectores empresariales con los cuales se puede negociar. En esto Laura sabe más que yo, porque hay algunos sectores empresariales dentro de la construcción con los que se pueden negociar. Hay otros que son terribles, pero bueno, algunos con los que se puede negociar, por lo menos te atienden, te escuchan. Y eso no es menor. Ahora, Yo creo que la gran patriada va a estar en la instalación del Consejo Superior de Salario y en aquella política que pueda definir el Consejo Superior de Salario, donde obviamente estamos en desigualdad de condiciones, ¿no? Porque ahí empresario y gobierno tienen algunos pensamientos similares, y bueno, habrá que ver si allí podemos alcanzar algunos acuerdos para la convocatoria de los consejos de salario de todos los grupos, porque también por ahí tenemos las domésticas, es decir, tenemos otros sectores que son débiles. Ahora se agrega un nuevo sector, que son las asistentes y asistentes personales, que son esa gente que cuida a la gente con dificultades, que todavía estamos viendo ahí hasta dónde lo metemos. Ahora, aparentemente irían a Fuesi como servicio, pero tienen mucho de enfermero, de cuidador, ¿no? Pero es un nuevo sector con muchas dificultades, con una patronal que se diluye, porque la patronal de esa gente quién es, y es el tipo que cuida. Y no siempre el tipo que cuidan es un tipo de plata, a veces el tipo que cuidan es un trabajador, un jubilado. Entonces se da una relación, yo diría, distinta, que hay que ver cómo la vamos encarando lo mejor posible. Entonces yo creo que estos consejos de salario van a ser la primer cuestión seria del movimiento sindical, aparte de lo que ya está viniendo, que es serio, pero creo que desde el punto de vista de lo que se viene, va a ser una muestra de botón de cómo el movimiento sindical responde, porque corremos el serio riesgo. A ver, yo sé que Laura no se va a ofender, pero lo más probable es que el Zunca pueda arreglar un convenio, porque tiene las condiciones, la fuerza para negociar un convenio y más o menos acordar algo potable para los trabajadores. Ahora, hay sindicatos que yo me pregunto, ¿con qué condiciones? Compañero gastronómico, yo los respeto mucho. Primero que nada, están hechos pelota, ¿no? Los hoteles cerrados, los bares también. ¿Cómo van a salir de esto y en qué condiciones van a negociar un convenio con las patronales? Yo creo que no todos estamos en igualdad de condiciones. Y obviamente me parece que la central va a tener que colaborar en cómo ayudar a aquellos sectores más débiles para salir lo mejor posible de, para mí, una etapa que se viene que va a ser compleja, no solo desde el punto de las condiciones económicas y materiales, sino aparte de que hay una clara ofensiva de la derecha para avasallar derechos. Para mí no hay dos lecturas. La LUC lo dice, y cada cosa que vos vas a negociar hoy al Ministerio está claro y planteado que la cuestión es avasallar derechos. Yo comentaba, tenemos compañeros nosotros que ya están negociando reestructura y la intención de la empresa, de las empresas. Y algunas, y estoy hablando inclusive de algunas empresas que eran negociadoras. Miren, yo, mi compañera trabaja en Lolita y es dirigente de Lolita, y Lolita era una empresa negociadora. Ahora parece que cambió el gobierno y se sintieron Sansón y Dalila. Vienen por todo. Entonces, también cómo todo cambia según las condiciones políticas. Y bueno, allí creo que vamos a tener que trabajar, analizar, creo que hay que pensar, tener claro que estamos en una etapa distinta, muy diferente a la que veníamos, y que bueno, a eso hay que darle respuesta. Y que también a veces uno se pregunta, y con esto termino, a veces creo que en el movimiento sindical somos muy tradicionalistas, ¿no? Porque llegamos a esto de la marcha el 1 de mayo, pero nos costó pensar una medida que pudiera lograr la unanimidad de los sindicatos y las organizaciones para dar respuesta. Estamos tan acostumbrados a responder de determinada manera, ¿no? Que nos cuesta encontrar nuevas formas de respuesta, que sean respuesta, que convoque a los trabajadores a pelear, y que logre frenar sobre todo lo más jodido de la derecha y de algunas patronales, que si las dejás, yo creo que algunas rezan para que vuelvan años oscuros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, nada, bueno, la voz de los trabajadores, ¿no? Trabajadores que pelean por sus derechos, ustedes que bregan por sus compañeros, me imagino, tanto Laura en la construcción como vos, Ismael, con todo lo que abarca el Fuesis, ¿no? Que es un montón y me queda un montón de preguntas para hacerte, pero quizás en otro momento, porque creo que esto va para largo, así que creo que vamos a tener otras instancias para charlar capaz en más en profundidad. Primero que nada, quiero agradecerles por este espacio, por este momento de conversación, de charla, de que hayan podido como expresarse y contar todo un poco de, bueno, cosas que uno por ahí no se entera por los medios hegemónicos, porque no les interesa contar ciertas realidades o también en cierta forma defienden a los empresarios o a los, y ni que hablar a los patrones, ¿no? Esta diferencia que hacías vos recién entre empresario y patrón, que a veces hay empresarios que bueno, que por lo menos se puede conversar y se puede llevar una manera, el otro que son patrones, nacen con la patronal en la frente. Bueno, simplemente agradecerles por este espacio, vamos cerrando, y quizás si quieren hacer una breve reflexión final, dejamos abierto para, bueno, cómo va el día de mañana, en esto que decíamos, ¿no? Esta nueva modalidad, ¿no? De salir, nosotros estamos acostumbrados a ir a la plaza Primero de Mayo, a escuchar actos, esta vez no se va a poder hacer, va a ser una caravana en auto, en moto, bueno, me imagino que esas discusiones también se habrán dado, decir si está bien, si está mal, si hay otras formas, pero bueno, es lo que decidió el BIT-CNT junto a los diferentes gremios. No sé, una reflexión que quieran hacer sobre el Primero de Mayo, de lo que va a pasar mañana. Bien, primero que nada, gracias por la invitación. Creo que vamos, como bien decíamos, un Primero de Mayo muy distinto a los actuales, a los otros, a lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a un Primero de Mayo donde realmente el movimiento sindical se juega una patriada, y donde inclusive está bueno porque hay que darle respuesta a algunas encuestas que salieron en estos últimos días, horas, que no nos dejan, o pretenden no dejarnos bien parados. Estamos en un momento crucial donde todos tiran contra el movimiento sindical. Hoy es más fácil pegarle al movimiento sindical que al Frente Amplio, que a las fuerzas de izquierda, ¿no? Y creo que muchos, aún inclusive de compañeros aliados, se han prestado para atacar sobre el movimiento sindical con cosas, algunas muy sucias, mentiras y todo eso. Y creo que es bueno que el movimiento sindical dé una gran respuesta mañana en la movilización y también a las 7 de la tarde, cuando se lea la proclama para toda la población, porque en definitiva hoy el movimiento sindical, yo estoy convencido que ya no, que ya está superando etapas y que realmente hace un esfuerzo por representar fundamentalmente a todos los sectores más jodidos, a todos los sectores que están más desprotegidos de la sociedad, y se ocupa. No solo se preocupa, sino que se ocupa porque se reúne, recoge propuestas y las lleva adelante, y las traslada y las pone en las plataformas de las diferentes peleas que se están dando. Entonces, es más, bueno, algo que tenían las encuestas, le daban mejor al movimiento sindical en todos los sectores informales, en todos los, ¿no? En los trabajadores propiamente dicho. Es una cosa. Se puede tener, yo creo que es bueno tener en cuenta, no hay que desgarrarse la vida por eso, pero hay que tenerlas en cuenta, pero no cabe duda que el camino de la pelea y de sacar la gente, yo creo que ir sacando a la gente a la calle, sigue siendo el camino, que habrá que ir encontrando las formas, conservando cuestiones de salud, obviamente, porque no vamos a hipotecar eso, pero estamos convencidos que el movimiento sindical va a ir encontrando las respuestas necesarias, y que vamos a ir frenando los intentos más regresivos de este gobierno, que son muchos, pero que vamos a ir frenando esos intentos. Y en algunos casos yo creo que hay condiciones como para avanzar, ¿no? Una cosa que nos quedó en el tintero y que creo que hay que tener presente es que vamos a una discusión de la reforma de la seguridad social, que es todo un capítulo muy grande, donde nos jugamos mucho, no solo por los trabajadores, sino por los jubilados y por el futuro, y donde allí también va a ser toda una batalla que va a haber que dar, sobre todo porque obviamente las pretensiones son de rebajar derechos. Entonces, aquí no se rebaja ningún derecho. Aquí convocamos a todos los trabajadores a estar presentes de una manera o de otra, porque inclusive es importante que cada trabajador, cada uruguayo inclusive, ponga en su casa una bandera o una adhesión al primero de mayo, como forma de ir haciendo bien, de ir haciendo ver que estamos, que vamos a estar, y que no vamos, y que vamos a dar pelea a cada cosa que pretenda ir en contra de los derechos de la gente, ya no solo de los trabajadores, sino lo de la gente. Sí, yo, a mí, desde allá hace unos días, varios días, nosotros en el PICNT no solo estamos atendiendo a trabajadores, la consulta de trabajadores o trabajadoras que los están mandando al seguro de paro o que directamente los están despidiendo arbitrariamente, sino que también atendemos familias que vienen porque no tienen para darle de comer a sus hijos. Entonces, cuando uno dice, porque la consigna de este primero de mayo es lo urgente, la solidaridad, cuando viene una familia a traerte un paquetito de no lo que le sobra, sino lo que tiene en la casa para ayudar, nada, nosotros lo que hacemos es intentar que ese paquetito llegue a buen destino. Este primero de mayo es complejo, es difícil, porque yo por lo menos tengo 43 años y pasé años complejos, pero no recuerdo tanta gente de golpe vivir a tantas situaciones complejas así. O sea, yo creo que hoy este movimiento sindical está a la altura, porque hoy estamos no solamente intentando dar la respuesta a los trabajadores y las trabajadoras organizadas, sino a los compañeros y las compañeras que son los que están al frente de las ollas populares, que para mí es un orgullo inmenso, porque muchos de ellos son trabajadores organizados, que son los que se pusieron al frente y al hombro esto. Y como pensamos hoy, ¿no? Es pensar cómo, porque nosotros tenemos que visibilizar lo que está pasando. Y yo les agradezco muchísimo la invitación, porque me ayudaron como a aflojar un poco los nervios de mañana. Porque, sí, en serio, les agradezco muchísimo, porque el ataque que está recibiendo el PICNT es sistemático, y esto ayuda muchísimo a que uno pueda hacer un poco de catarsis, porque se están haciendo buenas cosas, y a veces uno no tiene dónde hacer un poco de síntesis, porque nosotros desde la Secretaría de Organización estamos tejiendo redes. Nosotros recibimos donaciones y no solamente las hacemos llegar a las ollas populares, sino las hacemos llegar a los privados de libertad del Concarl, las hacemos llegar a las mujeres privadas de libertad, las hacemos llegar al Sindicato de Trabajadoras Domésticas, al Sindicato de Trabajadoras Sexuales. Hoy nuestro PCNT es un centro de recepción y es eso, ayudamos a tejer una gran red de solidaridad. No solamente nos preocupa que las ollas populares, la gente pase hambre, sino también nos ocupamos de la sanidad, porque mediante el Sindicato Médico del Uruguay y los compañeros egresados de la LAM, que son los estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina, vamos a llegar a esas ollas y vamos a intentar llevar un poco de tranquilidad a la gente que a veces no sabe ni qué es este virus ni cómo se tiene que cuidar. O sea, eso es lo que estamos intentando hacer desde el PICNT. Y a veces uno no sabe dónde trasladar o dónde, porque hoy se están ocupando de informar otra cosa. Así que nada, les agradezco, y este primero de mayo es de mucha lucha, y sigue siendo nuestro primero de mayo. Así que nada, salud, feliz día, y es con todo, y vamos a salir adelante y unidos y fuertes, como siempre, como un tren fuerte. Así que muchas gracias, en serio. Vamos arriba, muchísimas gracias a ustedes por esto, y bueno, con estas reflexiones nos despedimos. compañeros, agradecerles, Ismael, Laura, Poppy, Facu, por esta linda tertulia que hemos hecho. Y bueno, de mi parte me despido. El agradecimiento, por supuesto, a los invitados que nos han estado acompañando, dando una visión, me parece, más que clara y mucho más necesaria, además, en estos tiempos. Así que saludo para ellos también y, por supuesto, para toda la audiencia. Saludo grande a ser también extensivo a todos los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, el agradecimiento a Laura y a Ismael por tan lindos conceptos. Una lástima, vamos a resaltar que Martín de Salud Pública no se pudo hacer presente en esta tertulia. Bueno, luchando ahí, negociando por algunos inconvenientes laborales. Y bueno, hoy ya, cuando escuchen esto, será primero de mayo y es un día de lucha, como lo ha sido siempre y lo va a ser. Y está, es por ahí. Muy bien, Poppy, impecable. Volvemos a agradecer a los invitados y nos vamos escuchando un tema musical. Y bueno, feliz primero de mayo. Y bueno, vamos arriba a todos los que luchan, vamos arriba a los laburantes y vamos y vamos. Chao, nos vemos la próxima entrega de Cable Pelado. Salud. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estás a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a costado del bienestar. ¡Activo! ¡Resistencia! Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!